vez un país de miel con tejados color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire brillaba transparente bajo el sol. Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era, y lo que descubrí me destrozó. Ingenua fiel que este cuento creyó realidad.